Muchísimas gracias a todos por estar presentes en la presentación de lista de los candidatos del Frente Progresista Cívico y Social. Quiero también agradecerles, porque la verdad que es un orgullo pertenecer y participar en la lista como candidato a concejal. La verdad, este partido, el cual empecé a militar desde muy joven, de que llevo este partido, que llevo en la Unión Cívica Radical en el corazón, que somos parte de este saladillo que sigue creciendo cada vez más, que no se tiene que detener, que tenemos que seguir creciendo. Por eso hay que acompañar la lista 509, encabezada por Claudio José Mazzocchetti y Verónica Basales. Seguir acompañando para que el Goro siga haciendo cosas por Saladillo. También agradecerle a la Juventud Radical, a todo su conjunto, a todos los jóvenes de la Juventud Radical que han confiado en mí para que yo los represente en la lista de concejales. Muchas gracias, chicos, les llevo en el corazón y muchísimas gracias. Como también también agradecerle a la mesa de la Comisión de la Mujer, al integrante encabezado por Jorge Pareta, a la mesa del comité, que han hecho un gran esfuerzo para que todos hoy tratemos de salir todo bien. Y como decía, la Juventud Radical milita para servir a la política. No somos como otras agrupaciones que militan para servirse de la política. Nosotros servimos a la política, no nos servimos de la política. También quiero decirles que voy a ir al Consejo Liberante y voy a representar a todos los jóvenes de Saladillo en el Consejo Liberante. La voz del Consejo Liberante voy a hacer y los voy a representar a todos los jóvenes de Saladillo. Y van a encontrar un concejal que va a estar a disposición, que vamos a trabajar, que voy a dialogar, que voy a le voy a dar participación, voy a escuchar. Va a ser un concejal a todo terreno, como para los jóvenes y para todos los saladillenses, acompañando la gestión del intendente. Para ir terminando, porque quedan unos cuantos discursos, quiero decirles que solamente le tengo solamente para ofrecerle que voy a ir al consejo y le tengo para ofrecerle que voy a ir al Consejo Liberante a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar para que Saladillo siga con el crecimiento que se sigue creciendo, acompañando. También por todo esto pido que el domingo 11 de agosto acompañemos la lista 509 para que sigamos creciendo por un Saladillo cada vez mejor. Muchísimas gracias y a seguir. Muy bien, necesitamos entonces la palabra del precandidato a concejal.